¿Cómo ampliar la dieta y experimentar con los alimentos? Primero, para hablar de este tema, tenemos que entender qué significa tolerar bien un alimento o no tolerarlo. Tolerar un alimento bien significa que cuando comes ese alimento, los síntomas que tienes no empeoren o que no aparezcan nuevos síntomas, síntomas que antes no tenías. Eso es lo que significa tolerar un alimento. Aparte, si tienes, como hemos dicho antes, otras condiciones o enfermedades, tienes que pensar en si esos alimentos son apropiados para esas otras condiciones. En cuanto a las reacciones de alimentos con el SIBO, lo hemos mencionado antes, pero es importante. Las cantidades importan. Hay reacciones diferentes. Hay diferentes tipos de reacciones a alimentos del SIBO y son diferentes a las reacciones inmunes. Las reacciones inmunes suelen ser reacciones a proteínas, ¿no? Es decir, se forman anticuerpos, se detectan los anticuerpos en la analítica de sangre. Los síntomas suelen ser retardados y generales, lo que se dice sistémicos, o sea, más generales como dolor de cabeza, secreción por la nariz, que se dice rinorrea, urticaria, las ronchas en la piel, dolores articulares, musculares, etc. Esos son los tipos de reacciones inmunes, alérgicas. Pero en el SIBO no suelen darse tantas estas reacciones. Bueno, a veces sí, como hablaremos en un momento, pero las reacciones suelen ser más dadas por fermentación de las bacterias, lo que se detecta en el test de aliento, los gases, ¿no? Los síntomas digestivos suelen ser más rápidos, más inmediatos, a las pocas horas, o bueno, si cenas en la noche, quizá a la mañana siguiente, a las 8 o 12 horas, ¿no? A veces pueden darse los síntomas digestivos y aparte también síntomas sistémicos no digestivos, como las reacciones inmunes. Y si este caso se da, en ese caso hay que sospechar que la permeabilidad intestinal está aumentada, lo que le llaman intestino permeable. Como te digo, en el SIBO pueden haber los dos tipos de reacciones. Aparte, también puede haber reacciones a otros componentes particulares de los alimentos, como salicilatos, histamina, aditivos, aditivos muchas veces que tienen los productos procesados, etc. En resumen, para que te acuerdes, inmune es un tipo de reacción de todo o nada. ¿Sabes? Que reacciona todo el cuerpo en general y la fermentación bacteriana depende de las cantidades. Es decir, cuando hay reacciones inmunes es como cuando hay las alergias a los frutos secos. Tú no tienes que comerte una bolsa entera de cacahuetes ni una bolsa entera de nueces para que te dé la reacción inmune. Basta con que te comas una nuez, o medio cacahuete, y ya puedes tener reacción inmune. Porque necesita muy pocas cantidades. En cambio, en la fermentación bacteriana, en el SIBO, muchas veces, claro, depende de la carga de los carbohidratos y la cantidad de comida que le des a las bacterias. Es decir, si comes porciones muy pequeñas, quizá eso pueda no desencadenar los síntomas. Entonces, ¿qué opciones tenemos para ampliar la dieta? Una vez que los síntomas se hayan controlado con alguna de las dietas que hemos mencionado antes, o incluso se haya tenido que ir personalizando un poco más para controlar un poco más los síntomas, hasta un grado más o menos moderadamente satisfactorio, que muchas veces no se consigue al 100%, cuando se quiere ampliar la dieta, una vez que se ha terminado los antibióticos, por ejemplo, ¿qué hacer? ¿Por dónde empezar? Aquí hay dos caminos. Ampliar primero con los alimentos que uno extrañe más, que es un poco de lógica, ¿no? Con lo que es una de las preguntas que yo suelo hacer siempre a mis pacientes en la consulta online, en el formulario que les pongo, ¿qué alimentos son los que extrañan más? Porque me da una idea de qué es lo que quizá con lo que se puede ampliar la dieta después. Y luego, la otra opción también es empezar con el ajo, cebolla, puerro, todos ellos, porque están en muchos guisos y alimentos. Y entonces, si uno empieza a ampliar con esos y sabe y detecta que los puede tolerar, pues eso abre un amplio abanico en la dieta, porque ya es que la dieta puede ser mucho menos restringida. Este es un miedo muy común que hay cuando uno hace la dieta y cuando empieza el momento de tener que ampliar la dieta, ¿no? Al aumentar los carbohidratos, ¿va a haber recaídas? Por lo general, si uno ha bajado la carga de bacterias y ha eliminado el exceso de estos microorganismos en el intestino, por lo general, expandir los carbohidratos no va a causar recaídas. la mayoría de las personas recaen porque igual quizá hubieran recaído, pero no por reintroducir los carbohidratos, simplemente porque quizá empiezan a salir un poco más, comen algún otro alimento o alguna otra situación detonante cualquiera, y no es necesariamente porque hayan ampliado más los carbohidratos. Por eso es mejor ampliar con alimentos en pequeñas cantidades e ir aumentando poco a poco para ver el nivel de tolerancia, ¿no? Si estos alimentos los aumentas poco a poco y no dan síntomas, es poco probable que haya fermentación. Pero esto es importante tenerlo en cuenta porque hay muchas personas que tienen miedo realmente a expandir la dieta, no creen que les va a traer recaídas. Ahora, si sales y comes algo fuera de la casa o incluso en la casa, ¿no? Algo que continuamente te trae síntomas, eso es otra cosa. Eso no es porque estás aumentando la ingesta de carbohidratos, es porque quizá no has identificado aún cuál es el tipo de alimento que te cae mal, ¿no? O tratar, quizá no has tratado la situación de base que te está predisponiendo al SIBO. Aquí lo importante es que siempre confíes en la reacción de tu cuerpo sobre cualquier lista de alimentos prohibidos o cualquiera de las dietas de las que estamos hablando. Que ellas te sirvan de base, pero tú tienes que ir experimentando y haciendo tus ajustes personales.